criminalización de la defensa de la tierra y el agua. Conversatorio organizado por la Red de Apoyo Agustina Reinao. Parte 2. Vilma y Ken. En este podcast escucharás la intervención del Huerquén del Lof en Resistencia Vilma y Ken, Juan Huichalaf, padre de la Machi Millaray Huichalaf, quien nos relata la larga lucha de casi dos décadas en contra de los proyectos hidroeléctricos que amenazan al territorio sagrado del Ñen Mapu Quintuante y el extenso conflicto con la empresa estatal noruega Statkraft. El río Pilmaquén nace en el lago Puyehue y en su recorrido se junta con el río Chirre, con el río Bueno y con el río Rahue para llegar al mar. El río Pilmaquén es un río sagrado, es el río de las almas. A través de ese río, una vez que fallece nuestra gente, el espíritu hace el viaje a las otras dimensiones. Entonces, al momento de destruir este río, están destruyendo nuestra esencia como nación, como pueblo. Vamos a desaparecer. Es el exterminio que está pasando hoy día. Nosotros hablamos de ecocidio, terricidio y genocidio. La historia de estos proyectos se remonta al año 2007 a 2009, cuando Hernán Vigy, que era uno de los ministros del general Pinochet en los tiempos de la dictadura, cuando ya dejan el poder, se dedican a sus negocios. Y Hernán Vigy fue uno de los grandes promotores del neoliberalismo. Es una horneada de economistas que se formaron bajo la influencia del neoliberalismo. Entonces ellos aplican ese sistema a rajatabla en Chile. Antes de cualquier parte en el mundo, Chile se transforma en un laboratorio del neoliberalismo. Y para ello fue preciso masacrar a las organizaciones populares a través del golpe militar. Con el golpe militar logran destruir la unidad de los trabajadores, la unidad por las transformaciones sociales, la unidad por el cambio social y político. Logran exterminar la oposición a todo tipo de proyectos que ellos pudieran incursionar. Una vez realizado ese trabajo, se dan el lujo de volver a una democracia, pero una democracia tutelada y protegida por las Fuerzas Armadas. Es una democracia falsa en que se llegan a acuerdos con el dictador. Entonces, en ese contexto es que se entiende cómo Hernán Vigy, en el año 2007, con gobiernos de izquierda incluso, recibe todo el apoyo para implantar estos proyectos sin hacer una consulta a las, en este caso al pueblo mapuche, que correspondía, porque esos son territorios ancestrales mapuche. Nosotros hablamos con diputados, con senadores de izquierda y demócrata cristiano, etcétera, y ellos nos decían simplemente: esto ya está decidido. Creo que ahora le llaman zonas de sacrificio. Entonces se pasó a llevar el convenio 169, que exige la realización previa a la implantación de estos megaproyectos, exige una consulta indígena que debe ser libre, informada, de buena fe. Por lo tanto, pasaron a llevar todos esos principios del convenio 169. Segundo, ellos ocultan y, mejor dicho, ignoran o niegan la existencia de comunidades mapuche. Ahí nosotros vivimos, por lo tanto existimos. Están los títulos de merced. Y lo otro que hacen es negar la existencia de espacios sagrados. Ahí se habla del Ñen Quintuante. Ustedes ven la Machi, donde va a ese, es un territorio sagrado donde están los espíritus, donde están los Nehuen, donde está esa energía que de la cual se valen los Machi, los Lonko, toda la gente que tiene rol para tener la fuerza. La fuerza que la madre tierra les da para realizar su destino, para realizar lo que ellos son, su rol, dicen. Entonces, desapareciendo ese espacio ahí, no va a haber manera de podernos conectar con esas fuerzas antiguas. Por lo tanto, se pierde todo. Entonces, como yo le decía, se imponen estos proyectos. ¿Cuáles son los proyectos? Uno se llama Central Osorno, Central Hidroeléctrica Osorno, la otra es la Central Hidroeléctrica Los Lagos y otra central Rucatallo. La central Rucatallo la logran construir en un tiempo récord sin informar a nadie. Entonces fue todo un acontecimiento cuando dijeron vamos a inaugurar la central. Y la llegaron, la inauguraron de la noche a la mañana. Fue un trabajo súper rápido, porque todo esto lo trabajaban en secreto. Criminalización de la defensa de la tierra y el agua. La segunda central, que es la central Osorno, logramos nosotros oponernos y de ahí comenzamos a hacer la resistencia. Estamos hablando de 15, 17 años atrás. Se inicia la resistencia del Pilmaiquén para poder salvar el complejo espiritual Ñemapu Quintoante, que es un verdadero, yo siempre les hablo de Machu Picchu, es un Machu Picchu porque es un lugar de donde se conecta la tierra con la otra tierra, la tierra con las otras dimensiones. Ahí hay un poder muy grande de energía, que es con la que trabajan los mapuches, o sea, nosotros. Trabajamos, ¿ya? Entonces, esa central no se pudo hacer. ¿Por qué? Por toda la movilización que generamos. Incluso nos fuimos a recuperar el complejo espiritual sagrado, nos fuimos a instalar y ahí nos fueron a desalojar muchas veces. Y por esa intervención que hubo ahí de recuperación, la Machi fue condenada y fue perseguida junto a otros siete huaychafes en un montaje judicial. Ella fue condenada por cómplice del delito, pero resulta que los otros siete mapuches salieron libres porque no se comprobó ningún delito. Entonces la tremenda contradicción que la Machi fue condenada y sin haber delito. Entonces, eso que buscaba, buscaba destruir la resistencia. Pero fue todo lo contrario porque a través de foro, a través de marcha, a través de presión en el Congreso, a través de la utilización de las más diversas formas de lucha, logramos que la Machi sea liberada. Pero fue condenada. Entonces, lo que buscaba el sistema era generar una condena que les sirva después para seguir persiguiendo autoridades mapuche en todo el Gualmapu. Y lo consiguieron. Pero lo que no consiguieron fue que nosotros siguiéramos en el Huaychal. Entonces, como fue tanta la lucha allá para oponerse que invadieran ese espacio llamado Ñemapu Quintoante, nosotros habíamos interpuesto ya, digamos, a eso se llama reivindicación de acuerdo a la ley indígena para que se nos devuelvan estos territorios. El Estado hizo oídos sordos, incluso el que hacía de dueño en ese momento ahí del Ñemapu Quintoante dijo que él podía venderle a los mapuches si la CONADI le compraba. El asunto es que la CONADI nunca tuvo la voluntad de comprar. Al final, apelamos. Llegamos hasta la Corte, Máxima Corte de Justicia, que es la Corte Suprema, Y la Corte Suprema, en base a todos los estudios que presentamos, en base a toda la información que presentamos, en base a todas las exigencias que presentamos, dictaminó que ese territorio es un territorio ancestral. Por lo tanto, debe ser restituido el Niemmapu Quintuante a los mapuches. Por lo tanto, la hidroeléctrica que tenían que haber construido ahí no se iba a poder construir. Porque ya hay un dictamen de la Máxima Corte de Justicia de Chile. El asunto es que una vez que existe ya ese dictamen, nosotros fue un, digamos, un espaldarazo positivo para nosotros. Después de 15 años de lucha ahí, se dijo, sí, efectivamente los mapuches tienen razón y hay que devolverle su complejo espiritual sagrado. Ya no van a poder construir la central Osorno ahí. No pueden. En ese momento, cuando Vigi se da cuenta que le es imposible construir esa central, se la vende al Estado noruego. Y el Estado noruego compra la primera central que había de los años 40, por decir, que es la central Pilmaiquén, y compra los tres proyectos que tenía Vigi. Por lo tanto, queda con cuatro proyectos de electricidad, dos ya ejecutados. Criminalización de la defensa de la tierra y el agua. Pilmaiquén. Cuando llegan los noruegos, siguen aplicando la política de ir a donde los políticos y comprarlos, cooptarlos, llámense alcaldes, senadores, diputados. Y también empiezan a hacer una bajada a las comunidades ofreciendo canastas familiares, ofreciendo estacones, ofreciendo semillas, para dividir y poner gente de parte de la central. Hoy día, de 150 comunidades, hay 5 que apoyan a los noruegos. Todo el resto está en contra del proyecto y estamos exigiendo la salida de los noruegos de nuestro territorio. También decir de que una vez que se instalan los noruegos, el Estado chileno instala una policía militarizada al interior para que construyan la central. Pero esta es la central que se llama Los Lagos. O sea, ya echamos abajo la Osorno y solamente queda la de Los Lagos. Y esa la comenzaron a construir con una policía militarizada al interior. Ahí nadie puede entrar. Y si intenta entrar, te disparan a quemarropa. Esto ha sido denunciado en organizaciones de derechos humanos, en organismos internacionales, pero no ha pasado nada. Es un verdadero búnker, es como los alemanes, Villa Baviera. Incluso invitamos a un senador socialista y a una diputada demócrata cristiana, creo que es Lamien, la Nuyao, y al senador socialista que fue en algún momento fue presidente del Senado en ese momento, que fue allá. Bueno, no me acuerdo mucho de él, pero resulta que no lo dejaron entrar cuando fue. Y él le dijo a los carabineros, le dijo, esto es una vergüenza que Carabineros de Chile esté defendiendo a un país extranjero. Bueno, él se sintió ofendido porque es parte del poder. Y aquí, en estos proyectos, no hay discriminación, o sea, estás o no estás con el proyecto. Bien, ahora lograron construir la central, está lista. Pero nosotros apelamos a unos hallazgos arqueológicos que se encontraron justo donde se van a instalar la sala de máquinas, o sea, el corazón de la hidroeléctrica. Ya la hidroeléctrica está construida en un 99,9%, pero la sala de máquinas no la han tocado porque emergieron unos hallazgos arqueológicos. Y nosotros apelamos a la Corte Suprema otra vez para que se haga una consulta indígena para resolver el tema de los hallazgos arqueológicos. Entonces, esto nos ha permitido ganar tiempo. Llevamos varios años que no se permite la terminación de la hidroeléctrica. Está parado todo eso de no construir el corazón hasta que se resuelva lo de la consulta. Ahora nosotros sabemos que ellos al final igual van a querer construir. O sea, puede pasar lo de Ralco, que de la noche a la mañana abrieron las compuertas y por más recursos que habían, no se respetó. Criminalización de la defensa de la tierra y el agua. Hoy día nosotros, producto de un ataque que nos hizo el comando jungla que hay al interior, fuimos a protestar a las afueras y nos dispararon. Yo fui herido con perdigones de acero, más otros 7 huichafes en una resistencia pacífica, en una protesta pacífica. Y habían justo ese día unos cineastas internacionales y esto salió al mundo. Y por ello se conmovió la gente de Noruega, especialmente los de derechos humanos, los jóvenes que están realmente por un medio ambiente libre de contaminación, y ellos quisieron llevarnos para allá para llevar el conflicto a la raíz de donde nace. E impactó mucho. Un sobrino mío le sacaron un ojo, eso, con los perdigones, perdió un ojo. Entonces eso impactó mucho allá y nos llevaron para allá. Y nosotros tuvimos la oportunidad de irles a decir de toda esta problemática, de todo nuestro fundamento y de toda la cosmovisión, como hablaba aquí el Lonco. En Noruega tuvimos el acceso a 3 ministerios y les fuimos a exigir que se vayan del territorio. Esa es nuestra única exigencia. Ni siquiera le pedimos compensaciones por los daños, sino que se vayan. Y también sostuvimos conversaciones con la máxima central de trabajadores que quiso conversar con nosotros de Noruega. Y ellos quedaron muy conmovidos y están dispuestos a apoyar en este instante. También tuvimos, y otra cosa que nos llamó mucho la atención y vergüenza nos dio, que ese dirigente nos preguntara cuál había sido el apoyo de la clase trabajadora de los sindicatos chilenos. Porque ellos están muy comprometidos con el medio ambiente allá. Ellos allá tienen altos estándares de exigencia para que se respeten sus ríos, se respeten sus aguas, se respeten sus cuerpos de agua. Y sin embargo acá no lo hacen. Entonces, eso sirvió mucho porque hoy día es un conflicto internacional. Y sin desmerecer las forestales, que acá es un conflicto constante y permanente por defensa del agua, los ríos, etcétera, este es un conflicto no con el Estado chileno nomás, sino con el Estado noruego, porque la empresa se llama Statkraft, es una empresa estatal noruega. Entonces eso hace único este conflicto en Chile, por el momento, porque ahora al Peña le está tocando con los chinos, pero yo no sé si será el Estado chino o una empresa con capitales chinos, que lo más probable es que sea el Estado chino, ¿ya? Pero eso es lo que hace diferente este conflicto. Ahora, allá también, esto ha generado un proceso de reconstrucción espiritual, de reconstrucción cultural, de reconstrucción en toda la línea de la esencia mapuche. Hoy día están volviendo los espíritus de Lonco, de Mienpin, de Machi, de la Huantuchefe. ¿Por qué? Porque allá habían exterminado estos roles, la gente fue masacrada hay machis que les cortaron la cabeza. Y allá prevalece la propiedad del latifundio en manos de los alemanes. Específicamente allá llegaron alemanes. Y allá, en tiempos de toda esa zona, digamos, Puerto Montt, La Unión, Osorno, para la Segunda Guerra Mundial, estaban con militancias nazis. O sea, el fascismo es real allá y son fascistas hoy día. Y siempre lo van a hacer. Ellos vienen de esa formación, ¿ya? Entonces, esas son las características que tenemos allá en el territorio. Y la decisión nuestra hoy día es recuperar todas nuestras tierras, todo nuestro territorio, todos los ríos, los lagos, el mar. Esa es la decisión que tenemos las nuevas generaciones. Ese es el trabajo que tenemos. Criminalización de la defensa de la tierra y el agua. Pilmaiquén. Nosotros también queremos expresar aquí nuestra preocupación inmensa que hay por respecto a los presos políticos mapuche. Hoy día existen más de 100 presos políticos a lo largo de Chile. Todos criminalizados con montaje. No hay un solo delito que puedan comprobar. Y están aplicando métodos como que aplicó Pinochet en su tiempo, que eran de testigos sin rostro. ¿Ya? Que un tipo detrás de un biombo diga, sí, estos son los culpables de tal y cual cosa. Hoy día nosotros ya estamos siendo perseguidos por los detectives, ¿cómo se llama eso? La PDI. La PDI está llegando a donde nuestra gente, porque están presionando de tal manera a los noruegos que los quieren a todos presos hoy día, porque de aquí a fin de año tiene que estar funcionando esa hidroeléctrica. Y hace unos días atrás nomás salió un reportaje en el Canal 13 que habló precisamente de una hidroeléctrica fantasma, porque ellos están perdiendo millonadas de pesos por tener una consulta que no les permite terminar su megaproyecto de muerte. Entonces, yo no sé, creo que podría servir este tipo de conversaciones aquí. Lamentablemente es muy poco el tiempo, no sabemos qué preguntas podrían tener ustedes, qué les interesaría, porque yo digo aquí hay que salir con una tarea. Y esa tarea es a través de todos los medios denunciar lo que está pasando en el Pilmaiquén, denunciar lo que está pasando allá en el Mapu Pehuenche. Pero hay que hacerlo ahora. Mañana no nos sirve. Es una urgencia inmediata, urgente. Y aunque hicieran esa hidroeléctrica, nosotros no vamos a renunciar nunca a echarlos. Eso es lo que yo podría informarle por el momento. Ah, disculpa. A propósito que están aquí las personas que son abogados, defensoras de los muchachos, decir que hace unos días estuvimos en la cárcel de Temuco, porque esa es otra cosa. Mire, lo que busca el sistema es aislar a los huaychafes, aislar a los luchadores sociales. ¿Y qué mejor es encarcelándolo? Lo aíslan de sus comunidades, lo aíslan de sus familias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay un tremendo trabajo que hacer ahí. Vayamos a visitar a los presos. Organicemos visitas a los presos políticos mapuche. Eso es urgente hacerlo. Es un gesto de humanidad. Apoyémoslo en sus juicios. Ver la manera de establecer una relación con los presos políticos, a través de los familiares, etc. Pero siempre con un sentido de respeto por su lucha, por sus principios. Y yo quiero graficar en esta oportunidad lo que está pasando con los presos, con un joven de 21 años que está en la cárcel de Temuco, de 21 años. Yo no sé cuántos habrán aquí que tienen 21 años y recordarán cuando tenían 21 años. Hoy día hay un joven por luchar por la tierra, por luchar por su nación, por la libre determinación, por el principio de libre determinación que debería cumplirse, que está establecido desde el 2007 en las Naciones Unidas, que no admite que la nación mapuche, como otras naciones ancestrales, hagan ejercicio de ese principio de libre determinación. O sea, que nosotros como nación decidamos, tenemos el poder de decidir qué queremos y qué no queremos, en lo político, en lo educacional, en salud, qué queremos. En lo político, en el sentido de la libre determinación, de gobernarnos con nuestras propias leyes, como antiguamente. Y yo quería graficar en ese joven de 21 años lo que está pasando, lo que decía el Peñi, con nuestra gente que está secuestrada por el Estado terrorista chileno en las cárceles de Chile. Y me refiero a Pelentaro Yaitul Pessoa. Vayan a ver a ese joven. Hagamos una fuerte campaña para que sea liberado. Pero quienes tienen que hacer y empoderarse de todo eso, lo que dice el Lonco, los que estamos libres. Es lo mínimo que deberíamos hacer. Seamos mapuche o no mapuche. Todos están convocados en esta lucha digna. Como porque nuestra lucha es por el agua y el agua no es para nosotros, es para toda la humanidad. Gente, nadie mucho en nuestro campo, Peñica, Pulamien, Maña. Criminalización de la defensa de la tierra y el agua. Conversatorio organizado por la red de apoyo Agustina Reinao. Junio 2025.